Buenas tardes, amigos. Ahora estamos aquí en directo conmigo, con Isabel Marina. Poesía, poesía en vena. Este es un programa de poesía y música. Poesía para Vivir es un programa sobre poesía y música. ¿Por qué para vivir? Porque considero que la poesía puede hacer algo muy importante por ti, aunque no suelas leerla. La poesía te puede ayudar a ser feliz, entonces para eso estoy yo. Mi nombre es Isabel Marina, soy poeta y periodista. Te traigo todos los jueves un montón de buenas poesías de grandes poetas para ti. ¿Qué puede hacer la poesía por ti? Como mínimo, ayudarte a relajarte, reflexionar, entrar en ti, acompañado siempre de la mejor música. Estamos en Poesía para Vivir. Y comenzamos. Hay un poeta que siempre me encanta recitar, es un poeta que llega siempre a los oídos, llega siempre al corazón. Es Federico García Lorca, el poeta español más leído de todos los tiempos. De él os voy a leer un soneto que es maravilloso, está lleno de emoción. Y dice así: ¡Ay, voz secreta del amor oscuro! ¡Ay, balido sin lanas! ¡Ay, herida! ¡Ay, aguja de hiel, camelia hundida! ¡Ay, corriente sin mar, ciudad sin muro! ¡Ay, noche inmensa de perfil oscuro! ¡Montaña celestial de angustia erguida! ¡Ay, perro sin corazón, voz perseguida! ¡Silencio sin confín, lirio maduro! Huye de mí, caliente voz de hielo. No me quieras perder en la maleza donde sin fruto gimen carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza. Apiádate de mí, rompe mi duelo. Que soy amor, que soy naturaleza. Fa la storia, soltanto la memoria ferma un istante nella mente mia. perché lui non aspetta, lui scorre lento in fretta, non guarda indietro, passa e non si ferma mai. Non so se c'è una fine, né quanto ne rimane. Quello che voglio è provare a non buttarlo via, pensando al mio passato e a quello che ho sbagliato. Io mi riprendo questa vita e le occasioni che mi dà, senza nessun rimpianto. Il tempo che verrà, il tempo che verrà, il tempo che verrà, quant'altra vita ci darà. Il tempo che verrà, il tempo che verrà, se schiaffi o se carezze cosa mi darà. Un'ora sembra un giorno, se aspetto il tuo ritorno. Un giorno e un'ora, se tu sei vicino a me. E se si spezza il cuore, il tempo è guaritore. Un fiume in piena porta tutto via con sé. Se mai farò un bilancio di questo lungo viaggio, quello che spero è di aver donato un po' di me, con gli occhi forse stanchi e coi capelli bianchi. Ci sarà tempo per quest'anima che tempo non ne ha, che cerca eternità. Rincorre gli anni miei con tutti i giorni suoi, ma corre un po' più forte se i miei sogni sono i tuoi. Poi passa e se ne va il tempo che verrà, se schiaffi o se carezze cosa mi darà. Constantino Cavafy es una de las figuras literarias de la poesía europea más importantes del siglo XX. Nos ha dejado también un poema maravilloso, un poema que redunda un poco en lo que decían los versos que os he leído de Federico García Lorca, en la imperiosidad del cuerpo, en los deseos del cuerpo. Se ha hecho gran literatura sobre esto y este es el poema de Cavafy que habla sobre el cuerpo. Cuerpo, recuerda no solo cuánto fuiste amado, ni tan solo los lechos en los que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti claros brillaban en los ojos y temblaban en la voz, y los frustró un fortuito obstáculo. Ahora que ya todo yace en el pasado, hasta casi parece que te entregaste a aquellos deseos. Recuerda cómo brillaban en los ojos que te estaban mirando y cómo temblaban en la voz por ti. Recuerda, cuerpo. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller. Escuchando Poesía para Vivir. Este es un programa dedicado íntegramente a la música y a la poesía, sobre todo a la poesía. Mi nombre es Isabel Marina, estoy encantada de estar contigo. Puedes escucharme todos los jueves a las 7. Y ahora quería leeros un poema de uno de los más grandes poetas que ha habido en el siglo XX en Europa, que era Fernando Pessoa. No voy a hablaros de Pessoa porque creo que sus versos ya dicen suficientemente lo grandísimo que él era. En otra ocasión os hablaré de él, pero ahora simplemente voy a leer uno de sus más grandes poemas, Tabaquería. No soy nada. nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, del cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién es. Y de saberse, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte manchando de humedad las paredes y blanqueando los cabellos a los hombres, con el destino que guía el carro de todo por el camino de nada. Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. Estoy hoy lúcido, como si estuviese a punto de morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida, tornándose esta casa y este lado de la calle en el convoy de un tren y el silbido de su partida desde dentro de mi cabeza, sacudidos mis nervios y chirriantes mis huesos al arrancar. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y halló y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no hice ningún propósito, tal vez todo fuese nada. Con el aprendizaje me dieron. Me descolgué por la ventana trasera de la casa. Fui al campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y si había gente era igual a la otra. Abandono la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que seré? Yo, que no sé lo que soy. ¿Ser lo que pienso? Pienso ser tanta cosa. Y hay tantos que piensan ser la misma cosa que no podrán serla tantos. Genio. En este momento 100.000 cerebros se conciben en sueños genios como yo. Y la historia no señalará, quién sabe, ni a uno, ni quedará sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay tantos locos descerebrados con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, soy más cierto o menos cierto. No, ni en mí. ¿En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo no están en esta hora genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Y quién sabe si realizables nunca verán la luz del sol real ni llegarán a oídos de nadie. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que cuanto Napoleón hizo. He abrazado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. Hice filosofías en secreto que ningún Kant escribió. Pero soy, y tal vez seré siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre tan solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que se le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la fatiga del infinito en un gallinero y escuchó la voz de Dios en un pozo cerrado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre la cabeza ardiente su sol, su lluvia, el viento que me despeina el cabello, y lo demás que venga si viene o tuviera que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama. Pero nos despertamos y él es opaco, nos levantamos y él es ajeno. Salimos de la casa y él es la tierra entera, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolatinas, pequeña, come chocolatinas. Mira que no hay más metafísica en el mundo que la de las chocolatinas. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Si pudiese yo comer chocolatinas con la misma verdad con que tú las comes. Mas yo pienso, y al quitarles el papel de plata, que es hoja de estaño, arrojo todo al suelo, como arrojé mi vida. Pero al menos queda de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos, pórtico quebrado hacia lo imposible. Mas al menos dedico a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos por el gesto de largueza con que arrojo la ropa sucia que soy sin motivo para el discurrir de las cosas y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas, o diosa griega, concebida como estatua con vida, o patricia romana, de improbable nobleza y nefasta, o princesa de trovadores, gentilísima y colorida, o marquesa del siglo XVIII, escotada y distante, o cocotte célebre del tiempo de nuestros padres, o no sé qué moderno, todo eso, sea lo que sea que seas, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un balde vacío. Como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y nada encuentro. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que se cruzan. Veo los perros que también existen, y todo esto me pesa como una condena al destierro, y todo esto me es ajeno, como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí, y hoy no hay mendigo al que no envidie solo por no ser yo. A cada uno miro los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez nunca vivieses, ni estudiases, ni amases, ni creyeses. Porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez hayas existido apenas, como una lagartija a quien cortan el rabo y es solo un rabo retorciéndose más acá de la lagartija. Hice de mí lo que no supe, y lo que pude hacer de mí no lo hice. El disfraz que vestí era equivocado. Me tomaron enseguida por quien no era y no lo desmentí, y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando la arrojé y me vi en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho y no sabía vestir el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles. ¿Quién pudiera encontrarte como cosa que yo hice? Y no quedarme siempre enfrente de la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que un borracho tropieza, o el capacho que los gitanos robaron y no valía nada. Pero el dueño de la tabaquería llegó a la puerta y se quedó en la puerta. Lo miro con la incomodidad de la cabeza vuelta y con la incomodidad del alma que mal entiende. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero, yo dejaré versos. Un día morirá el letrero también y mis versos también. Después morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante en que todo esto sucedió. En otros satélites de otros sistemas, cualquier cosa como gente continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como letreros. Siempre una cosa frente a la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del misterio. De la superficie. Siempre esto, o siempre otra cosa, o ni una cosa ni otra. Pero un hombre entró en la tabaquería para comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me incorporo a medias, enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarro la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y gozo, en un momento sensitivo y adecuado, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar mal dispuesto. Después me reclino en la silla y sigo fumando. Hasta que el destino me lo permita, continuaré fumando. Si me casase con la hija de mi lavandera, tal vez fuese feliz. Visto esto, me levanto de la silla, me acerco a la ventana. El hombre salió de la tabaquería. Guarda el cambio en el bolsillo del pantalón. Ah, lo conozco, es el Esteve sin metafísica. El dueño de la tabaquería asoma a la puerta. Como por instinto divino, el Esteve se volvió y me vio. Hizo una señal de adiós. Le grité, ¡adiós, Esteves! Y el universo se reconstruye en mí sin ideal ni esperanza. Y el dueño de la tabaquería sonríe. A esta angustia sin fin. A este meu coração. Ai, esta pena de mim. Ai, a minha solidão. Ai, esta pena de mim. Ai, a minha solidão. Ai, minha infância dorida. Ai, o meu bem que não foi. Ai, minha vida perdida. Ai, lucidez que me dói. Ai, minha vida perdida. Ai, esta grande ansiedade. Ai, este não ter sossego. Ai, passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Ai, passado sem saudade. Ai, a minha falta de apego. Ai, de mim que vou vivendo em meu grande desespero. Ai, tu continuamos. Ahora quiero leeros un soneto, un eterno soneto de amor de William Shakespeare. A un día de verano compararte, más hermosura y suavidad posees. Tiembla el bote de mayo bajo el viento y el estío no dura casi nada. A veces demasiado brilla el ojo solar y otra su tez de oro se apaga. Toda belleza alguna vez declina, ajada por la muerte o por el tiempo. Pero eterno será el verano tuyo. No perderás la gracia, ni la muerte se jactará de ensombrecer tus pasos cuando crezcas en versos inmortales. Vivirás mientras alguien vea y sienta, y esto pueda vivir y te dé vida. Melancholie im September, das ist alles, was mir blieb von dir, die Melodie im September. Ist ein letzter Gruß von mir. Arrivederci war dein letztes Wort. Arrivederci und dann gingst du fort. Wann kommst du wieder, hab ich dich gefragt. Und deine Träne hat mir alles gesagt. Die Melodie im September ist ein letzter Gruß von mir. Die Melodie im September ist ein letzter Gruß von mir. Ahora quiero leeros una prosa poética de Anna Akhmatova. Anna Akhmatova fue una poeta que bueno, sufrió bastante con la represión en la antigua Unión Soviética. Lo pasó bastante mal, muy mal. Y hay una prosa que a mí me encanta de ella, que explica cómo nos podemos redimir a través de la poesía. Cómo al menos existe el recurso de contarlo. Son unos... son unas líneas increíbles que os voy a leer. Anna Akhmatova. En los terribles años de Yezhov pensé 17 meses en las colas de las cárceles de Leningrado. En una ocasión alguien de alguna manera me reconoció. Entonces una mujer de labios azules que estaba tras de mí, quien por supuesto nunca había oído mi nombre, despertó del aturdimiento en que estábamos y me preguntó al oído. Allí todas hablábamos en voz muy baja. ¿Y esto? ¿Puede describirlo? Y yo dije, puedo. Entonces, algo parecido a una sonrisa asomó por lo que antes había sido su rostro. les notes d'una havanera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos sense neguit. Els pins m'abracen, sento com callen, el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquell món d'enyorança i amor i calma, per foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampant amb canyella i totes les cales, i amb petxines fer-li's un bressol. Els vells em parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara forts i valents, xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tonades enamorades dones i veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumar foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres escampant amb canyella i totes les cales, i amb petxina fer-li's un bressol, i amb petxines fer-li's un Continuamos con unos versos eternos de Juan Ramón Jiménez. El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario.

and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la, la, la, di-di-da, la, la, di-di-da, da-da. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song. Continuamos con Alejandra Pizarnik, que estás oyendo Poesía para Vivir, el programa para poesía, el programa sobre poesía de Radio Crash, conmigo, con Isabel Marina. Soy poeta, soy periodista. Mi intención es ayudar a difundir la poesía porque creo que es algo que puede mejorar nuestras vidas, puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a conocer el mundo. Y ahora, como os decía, os voy a leer un poema de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina que murió muy joven. Era una llamada poeta maldita. La enfermedad mental que ella padecía le hacía escribir así de bien. Nos ha dejado versos inolvidables como este poema, Exilio. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre las amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo? Algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas. Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza lo que fluye, como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Con vosotros Natasa Theodoridou, una de las más importantes cantantes griegas, impresionante, no os la perdáis. Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει, απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο, ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. πρόσωπό μου ένα παράθυρο κλειστό. Λιωμένο σίδερο το σώμα όπου κι αν πιάσω. Εσύ που με κάνες γυαλί να μη σκουριάσω, γιατί ζητάς να σπάσω. Το πρόσωπό μου ένα μπαλκόνι σκοτεινό, που εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω τα αγγίγμα μου να μην ψάξεις, μη με φωνάξεις. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθω καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Inolvidable también es William Butler Yeats. Este es un poema de amor que no me canso de leer, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Escuchad. Tus ojos que antaño nunca se cansaron de los míos, se inclinan hoy con pesar bajo tus párpados oscilantes porque nuestro amor declina. Y responde ella, aunque nuestro amor se desvanezca, permanezcamos juntos junto al borde solitario de este lago, juntos en este momento especial en el que la pasión, pobre criatura cansada, cae dormida. Qué lejanas parecen las estrellas, y qué lejano nuestro primer beso, y qué viejo parece mi corazón. Pensativos caminan por entre marchitas hojas, mientras él, lentamente, sosteniendo la mano de ella, replica: la pasión ha consumido con frecuencia nuestros errantes corazones. Los bosques le rodeaban y las hojas ya amarillas caían en la penumbra como desvaídos meteoros. Entonces un animalillo viejo y cojo renqueó camino abajo. Sobre él cae el otoño. Ahora ambos se detienen a la orilla del solitario lago una vez más. Volviéndose, vio que ella había arrojado unas hojas muertas, húmedas como sus ojos, y en silencio recogidas sobre su pecho y su pelo. No te lamentes, dijo él, que estamos cansados, porque otros amores nos esperan. Odiemos y amemos a través del tiempo imperturbable. Ante nosotros yace la eternidad. Nuestras almas son amor y un continuo adiós. Atención a esta canción de Lole y Manuel, inolvidable canción, Nuevo Día. El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. el aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento Vamos a terminar ya este programa de Poesía para Vivir, que como os decía es todos los jueves, a las 7 de la tarde en Radio Crash. Lo podéis escuchar también por internet. Mi nombre es Isabel Marina, soy poeta y periodista, y uno de los objetivos que tengo es difundir poesía, porque creo que la poesía os puede ayudar mucho, os puede hacer mucho bien, aunque no tengáis costumbre de ella, ya sabemos que es minoritario. Vamos a terminar leyendo un poema de la gran poeta uruguaya Ida Vitale, que habla precisamente de la poesía. Se titula Residua. Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Buenas tardes, amigos. Sed muy felices. Nos vemos el próximo jueves. vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella y